de ser músico, que él decía: yo canto muy mal, pero canto con mucho entusiasmo. Y finalmente, una vez que pasa, que cambia de paisaje, fueron muchas las expresiones musicales que se hicieron alrededor de él, y algunas, muy poquitas de ellas, estaremos presentándolas en el programa de hoy, empezando por este hermosísimo pasaje del querido amigo Gerardo Valentín. Así que bueno, estaremos pendientes también musicalmente del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y escuchemos qué traemos hoy en Biblioteca Viva. ¿Sabías qué? Desde hace 7 años, el 5 de marzo es una fecha para recordar la vitalidad, la vigencia y la profundidad del pensamiento del comandante Hugo Chávez, principal arquitecto de un proyecto político que tiene entre sus objetivos empoderar al pueblo. El comandante Chávez siempre tuvo la visión de la potencia que poseen la juventud, las mujeres, los trabajadores, los adultos mayores y las organizaciones sociales para defender sus derechos y cumplir sus deberes. Por ello, promovió instrumentos como la Ley Orgánica del Poder Popular. Pero de modo especial, Chávez impulsó el respeto y la defensa de la identidad cultural del pueblo venezolano a través de instrumentos como el libro, el discurso, audiovisual y la imagen. El resultado de todo este esfuerzo está disponible hoy en nuestra Biblioteca Nacional, desde las emisiones de Aló Presidente, pasando por el Libro Azul, hasta libros biográficos. Hoy es posible mantener vivas las enseñanzas de Chávez. Por eso, en Biblioteca Viva, vamos a recordar el vigor y la fuerza de las palabras del Comandante Eterno. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841, 0412-922-4841. También pueden escribirnos por @biblionacional en Twitter y con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Escuchemos en qué andan nuestras bibliotecas esta semana. Biblioteca al día. Con presentaciones de libros, conversatorios, conferencias, talleres y actividades en pabellón infantil, llegó al Estado Falcón la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019. Muy bien, muy bien. Así es. Por primera vez, por cierto, que esta FILBEN se realizará en 2 ciudades del Estado Falcón. Esta semana estará en Punto Fijo y la semana que viene en Coro. Así que vamos a tener finalmente la demanda de los coreanos, que decía que por qué nos pasaron la FILBEN para Punto Fijo y nos dejaron a los coreanos huérfanos. Pues ya eso está resuelto y tendremos FILBEN por partida doble en el Estado Falcón. Bajo el lema Leer es Vida, la feria hizo una primera parada en Punto Fijo, como les decía, ahora entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, con el Cambalache de Libros, organizado por la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Falcón. También se presentó la obra Antología de la Media Puerta por Humberto Zavala y Diccionario Histórico Cultural del Estado Falcón de Víctor Hugo Bolívar y Dídimo Rujano. Además, se presentó el libro Mujeres luchando en Venezuela por Guillermo Siesa. La jornada cerró con un sentido tributo a Frank Calles, escritor local homenajeado, y con los honores post-mortem para Douglas Salazar. La FILBEN, como les dije, seguirá en suelo falconiano entre el 5 y el 8 de marzo. La feria llegará a Coro, donde se rendirá tributo a Luis Darío Bernal. Tras su éxito en Caracas en noviembre del 2019, la 15ª edición de la FILBEN inició su recorrido por el país en el estado La Guaira. Posteriormente visitó el estado Sucre para ahora estar, como dije anteriormente, por partida doble en el estado Falcón. La Casa de Nuestra América José Martí, conjuntamente con el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez y la Fundación Che Guevara, ofreció este jueves 27 de febrero un conversatorio protagonizado por el profesor Víctor Chirinos con motivo de cumplirse 31 años de El Caracazo. Conversatorio de Chirino se realizó una presentación cultural a cargo del Sexteto de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones, la UNETI, y la poetisa de la Revolución, Shirley Rincón, que siempre nos acompaña en estas actividades de la Casa de Nuestra América José Martí, para recordar así los 31 años de la Rebelión Popular del 27 de febrero de 1989. En la Biblioteca Nacional se conservan libros, revistas, fotografías, volantes, afiches, videos, documentales, artículos de prensa y demás publicaciones periódicas que dan cuenta real de esta respuesta popular ante las medidas neoliberales impuestas hace 31 años por el Fondo Monetario Internacional. Destacan entre esto las colecciones fotográficas de nuestro querido amigo Fraso, Francisco Solórzano, que fueron donadas a la Biblioteca Nacional. El pasado viernes 28 de febrero, también en la Casa de Nuestra América José Martí, se realizó un evento cultural con motivo de los 444 años de la República Árabe Saharaui. Aplausos para este evento que, en donde estuvieron presentes el embajador de esa nación, Mohamed Salem Daha, el ministro consejero Hadi Larousse y los representantes de la Sociedad de Poetas Andrés Eloy Blanco y de la Asociación Venezolana de Solidaridad con el Sahara. Durante el evento, el embajador Salem Daha explicó la situación que vive el pueblo saharaui tras la invasión de Marruecos a este país. Al finalizar, se realizó un recital a cargo de poetas como Siboney del Rey, Jimmy Ávila, Carlos Serpa, Giovanni Curcho, Cira Volcán y el cantautor Carlos Alberto Pérez, que llenó de música el evento. Sentir bibliotecario. Cuando alguien les diga a ustedes, por ejemplo, miren, sobre todo ustedes los muchachos, los jóvenes, no, que hay que despolitizar no sé qué cosa, que hay que despolitizar esto, cuidado, cuidado, porque ese es el discurso más reaccionario que puede haber, es la negación de la política. Y alguien dijo, creo que fue Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal político, fue Aristóteles, ¿verdad? Somos animales políticos. Político, la polis, eso viene del término griego aquel, la polis, la ciudad, la vida del colectivo. Despolitizar algo sería quitarle el corazón a algo, si es humano, si es social, ¿ves? Ah, si es asocial o antisocial, entonces sí podemos decir que antipolítico o apolítico. Así que cuidado cuando alguien ande por ahí diciendo, no, que hay que despolitizar PDVSA, que hay que despolitizar la vivienda, que hay que despolitizar la economía. Ah, bueno, es bueno saber lo que significa esa expresión y esa idea y lo que se esconde detrás de ella. Es la negación del Estado, es la negación del colectivo, es la negación de la Constitución, de la Carta Política Fundamental que nos abarca a todos y a todas. Es negar la Constitución, negar las leyes, negar las instituciones del Estado. Eso es política. Negar el más grande de los poderes que hay en este mundo después del poder de Dios, el poder popular, el poder del pueblo. Eso es algo profundamente político. Eso es político. La política. La política. Escuchábamos al comandante Hugo Chávez en una locución el 17 de agosto del 2009, cuando reivindicaba el valor del poder popular. Hoy, podemos oírlos de nuevo gracias a la labor de quienes revisan horas de grabación, cientos de libros, trabajos periodísticos y recursos audiovisuales que recogen el testimonio de la vida de uno de los máximos líderes mundiales en la construcción del socialismo. Decir Chávez es también decir memoria colectiva. Y eso es lo que preservamos en la Biblioteca Nacional de Venezuela, donde podemos conseguir una vasta bibliografía que nos permite comprender, debatir y divulgar las dimensiones de la Revolución Bolivariana. Sí, fíjate, Vladimir, que hacer una selección de todos esos documentos es una tarea monumental, casi imposible, titánica. Así que nuestros usuarios y usuarias deben saber que hay muchísimo que leer sobre el comandante Chávez, tanto ahora como en los años por venir. Por eso, solo haremos unas pequeñas recomendaciones, un dedal, diría un amigo mío. Para todos los demás, lo descubrirán visitando la Biblioteca Nacional, en el Foro Libertador, nuestra red de bibliotecas públicas y en plataformas en línea como la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, donde hay una sección dedicada a Chávez. Bueno, y uno de esos documentos que recomendamos leer es la Agenda Alternativa Bolivariana, un documento que recoge las bases conceptuales sobre las cuales se sustenta la Revolución Bolivariana. En esa agenda se plantea cómo salir de la situación política, económica y social que enfrentaba el pueblo venezolano a fines del siglo XX. El comandante Chávez plantea que la Agenda Alternativa Bolivariana parte de la premisa de que la educación y la cultura, entendidas estas como un proceso integral, son el oxígeno que debe recorrer todo el sistema social. Y a la educación y la cultura, el comandante Chávez agrega otros dos pilares, la ciencia y la tecnología, que considera componentes estratégicos de cualquier proyecto político. Para hacer este documento un referente para conocer los inicios de la Revolución Bolivariana, debemos recordar que en los años que estuvo en la cárcel de Yare, Chávez se dedicó a discutir con sus compañeros de lucha cuál es el origen de la crisis. Y de ahí salió un primer documento, Cómo salir del laberinto. Y parte de ese debate es relatado por el propio comandante Chávez a Ignacio Ramonet, en otro libro con carácter biográfico, Hugo Chávez, mi primera vida. En este libro también van a conseguir momentos clave de la Revolución Bolivariana, como la salida del comandante Chávez de la cárcel de Yare o el proceso constituyente de 1999. Y si leemos Hugo Chávez, mi primera vida, veremos la trayectoria de un proceso político que tiene otro referente clave, el Libro Azul, que el propio líder socialista define como un modesto trabajo hecho unos meses antes del 4 de febrero. Y este martes dedicamos nuestro programa al comandante Chávez. Sobre él seguiremos hablando en la próxima parte de Biblioteca Viva. Nos vamos al corte con Música pa' Chávez de Vitico Castillo, otro tema llanero. Y bueno, claro, sobre todo los cantantes llaneros, la música de los cantantes de Apure, del estado Barinas, Portuguesa, Guárico, se sentían profundamente identificados con el comandante y se sienten todavía profundamente identificados con la vida, el aura, el espíritu del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y le cantan con ese mismo ímpetu, le cantan con esa misma devoción. En este caso escuchamos entonces a Vitico Castillo con este tema que es Música pa' Chávez. Revolucionario puro, el Robin Hood de los pobres, los sin techo, los sin cobres, los indios y los desnudos. Comandante, presidente, que mi Dios omnipotente te tenga en el lado suyo. Hombre criollo inteligente, muy querido por la gente, sin vicios y sin chanchullos. Le exijo al pueblo enterito, al Consejo de Ministros, a Dios dado y a Maduro, unión porque se marchó el rey del siglo XXI. El AISA, mi Adán y Jagua, fusión con la Fuerza Armada, que el país es tan apuro, revolución y lealtad, es socialismo seguro. Tarde del 5 de marzo, la muerte le dio un trancazo a mi comandante Hugo. Venezuela se enlutó, Barinas triste lloró y el Orsa fiestear no pudo. Porque al saber la noticia se apacaron las sonrisas y al pueblo se le hizo un nudo. Te lloramos tristemente, te extrañamos presidente, porque como tú ninguno. Las gracias porque ahora tenemos patria y unos ideales puros para que los hijos y nietos tengan un lindo futuro. Y toda mi Venezuela al unísono a capela debe gritar y bien duro que el que se restió con Chávez va de tubo con Maduro. Usted escucha Biblioteca Viva por la señal de Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos. Las 2 y 22 minutos. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. ¿Quieres que las canciones de tu proyecto musical se escuchen en la radio? Envíanos tu promocional por albaciudadfm@gmail.com. Dile no a la payola. El siguiente radioclip obtuvo el cuarto lugar en el segundo encuentro de radialistas escolares y comunitarios en REC 2020. Celebrado en San Cristóbal, Estado Táchira. La Unidad Educativa Altos de San Pedro. Recursos para el aprendizaje. Y esta, tu radio escolar, Voces de la Neblina, Educativa 100%, presenta. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Unos altos y otros bajitos. Todos somos diferentes. Unos delgados y otros gorditos. De piel clara y de piel morena. Todos somos diferentes. Unos pobres, otros ricos. De religiones diferentes. De ideologías diferentes. Algunos buenos deportistas, otros excelentes estudiantes. Lo importante es respetarnos y tratarnos todos por igual. Valora y acepta a tus semejantes. Hagamos humana la humanidad. Demostremos al mundo que el venezolano es gente de bien. La Unidad Educativa Altos de San Pedro. Recursos para el aprendizaje. Y esta, tu radio escolar, Voces de la Neblina, Educativa 100%, presentó. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Escuchaste el radioclip ganador del cuarto lugar en el ENREC 2020, celebrado en San Cristóbal, Estado Táchira. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. La garrochista venezolana Robeilis Peinado se impuso en la tercera reunión de salto con pértiga en Polonia al concretar un despegue de 4.60 metros, actuación que le otorgó el primer lugar de la jornada. Así lo informó el Instituto Nacional del Deporte en su cuenta de la red social Twitter.

corazón. Pida usted su cafecito. En cada corazón. El conocimiento nos hace libres. En cada corazón. Hoy tenemos pueblo. En cada corazón. Tenemos la patria más viva que nunca. En cada corazón. Independencia y patria socialista. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. ¡Hasta la victoria! En cada corazón. ¡Venceremos! En cada corazón. Bueno, y regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad. Volvemos con un poquito de Chávez. Este es un tema interpretado por Vive Son. Vive Son era un grupo que tenían los trabajadores de Vive Televisión, unos vecinos nuestros. La gente de Vive se encuentra precisamente en el último piso, en el AP4 de la Biblioteca Nacional, y siempre hemos tenido, además de todo, unas relaciones extraordinarias con ellos. Y bueno, ellos sacaron este tema, creo que del año 2004, si mal no recuerdo, donde precisamente hablaban de las características, de la personalidad de la manera como lograba girar instrucciones, además instrucciones pedagógicamente, comprometiendo a todos los involucrados y comprometiendo al pueblo completo para la construcción de la patria socialista. Muy bien, chévere este tema. No sabía que había quedado registrado. Tenemos aquí a Rosa Peregrino en la producción del programa, entregándonos esta sorpresa. Bien, muy bueno, de verdad que sí. Y seguimos con este recorrido por las palabras del comandante Hugo Chávez. Además de preservar libros sobre él en la Biblioteca Nacional, también conservamos material audiovisual que da muestra de su potencial como comunicador. La máxima muestra de esto es Aló Presidente, programa que marcó pauta en la comunicación política de América Latina, pues otros mandatarios emularon este mecanismo de acercamiento con su pueblo. Sí, el Archivo Audiovisual de Venezuela tiene el privilegio de conservar los registros de todas las emisiones de Aló Presidente, este programa que se transmitió por primera vez el 23 de mayo de 1999, hace 21 años. Estamos hablando de 378 emisiones, 1.600 horas de transmisión. Escuchen bien esto, 1.600 horas de transmisión completamente en vivo todos los domingos. Uno sabía a qué hora empezaba el Aló Presidente, pero nunca, nunca adivinaba a qué hora iba a terminar. Y lo fantástico de esto era que uno se quedaba pegado viendo allí el Aló Presidente. Lo ponía y entonces te acompañaba toda la jornada del domingo. Te lo acompañaba el comandante Chávez hablando, girando instrucciones, dando consejos, tirando líneas políticas, pedagógicas. Era promocionando la lectura, promocionando algún poeta, algún referente cultural, siempre estaba allí presente. Además de resguardar todo ese material, la propia Biblioteca Nacional fue en una oportunidad locación para la transmisión de ese programa. Se trata de la emisión 354, el 21 de marzo de 2010, cuando el comandante Chávez inauguró un infocentro que aún mantenemos en la Biblioteca Nacional. En esa oportunidad, que por cierto yo estaba de director de la Biblioteca Nacional también, esa fue mi primera gestión como director de la Biblioteca Nacional, y que cómo no, puso a correr el presidente Chávez para lograr esa emisión y para que tuviéramos todo listo para la inauguración de ese infocentro. Yo me quedé sin palabras ante el presidente. Me quedé sin palabras porque me quedé ronco. Ese día no pude hablar. Hice alguna intervención durante el programa que quedó así como que hubo. Yo creo que hay que ponerle subtítulo para entender lo que traté de decir. Pero en esa oportunidad el presidente llamó a convertir a los infocentros en espacios especializados de atención que incluyan a sectores de la población como las personas con discapacidad visual, eran los primeros intentos de ir hacia unas políticas de incorporación, hacia esas políticas de inclusión de aquellas comunidades que siempre fueron excluidas o que por alguna razón no eran tomadas en cuenta en las políticas públicas. Y bueno, aquí estaba este mensaje de esta instrucción del comandante Chávez con respecto a la atención a las personas con discapacidad visual. Pero vamos a escuchemos al comandante Chávez desde nuestra querida Biblioteca Nacional. El capitalismo tiene gente muy inteligente, no hay que subestimarlo, y tiene muchas herramientas comunicacionales, canales de televisión de los más poderosos, periódicos bien hechos, coloridos, bonitos, presentables, tienen expertos en presentar las cosas, como en publicidad, hacen publicidad, ¿eh? ¿Para qué? Para envenenar la mente de la gente. La batalla es por la mente de la gente. La batalla es primero por la mente. En la mente tuya, en la mente tuya, en la mente del colectivo, es que se decide la suerte del mundo. En la mente. Decía Bolívar, más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. Ignorancia es mente. Un pueblo culto es un pueblo libre, decía José Martí. Entonces, fíjate, ¿por qué digo yo todo esto? ¿Cómo enmarcar? Y mire, hay que ver la maravilla que es el pueblo cuando despierta. El pueblo cuando despierta. Sí. Un pueblo dormido es como Lázaro. Lázaro, que se murió Lázaro. Y llegó Cristo. Se murió Lázaro, no llore. Está dormido. Está dormido. ¿Eh? Pero lo que estaba era muerto. El Lázaro se murió, ¿verdad? Se murió. Y llegó mi Señor y dijo, levántate Lázaro, no es tiempo de morir. Así llegó aquí nuestro Señor, porque estoy seguro que es así, yo creo en Cristo. Y entonces dijo, levántate pueblo venezolano, o de morir. Y aquí estamos despiertos, y cada día más despiertos, porque yo vi al pueblo muerto, lo vi. Yo era soldado, andaba con un fusil por ahí, no había nada, no había... como que no había ni esperanza, no había muchas luchas, pero perseguidas, masacradas, negadas, perseguidas. Antes de eso, ese fue el despertar, el gran despertar del Lázaro colectivo, que se llama el pueblo venezolano, ocurrió el 27 de febrero. Eso fue, y aquí estamos nosotros. Más nunca vamos a dormir, más nunca, cada día estamos más despiertos, los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, nosotros los viejos, despiertos. Y escuchábamos al comandante Hugo Chávez desde nuestra Biblioteca Nacional, donde estuvo el 21 de marzo de 2010, cuando se transmitió la emisión número 354 de Aló Presidente. Pero, además de tener el registro de Aló Presidente, nuestra biblioteca también resguarda otros recursos audiovisuales sobre el líder fundamental de la Revolución Bolivariana, como videos de entrevistas y programas televisivos. Sí, además de esos materiales, les recomendamos consultar otros recursos que nos dan una visión más humana del comandante Chávez, como Los Cuentos del Arañero, esta recopilación de crónicas, de cuentos que echaba Chávez en medio del Aló Presidente o de alguna otra actividad política, y que fueron muy bien seleccionados para este libro Cuentos del Arañero. Hay trabajos periodísticos recogidos en libros como De Yare a Miraflores, El Mismo Subversivo, compilación de entrevistas de José Vicente Rangel, desde la primera entrevista que le hizo Chávez todavía en Yare, que fue prohibida. Esa entrevista nunca salió al aire, iba a salir por Televen y mandaron a prohibir que saliera, hasta la última entrevista que le hizo José Vicente al comandante Chávez. También está la biografía de Chávez escrita por nuestro querido amigo, quien fuera durante años embajador de la República de Cuba aquí en Venezuela, Germán Sánchez Otero. Si hay algo particular en la visión del comandante Chávez, era su cercanía con las raíces culturales de los pueblos.

quien fue galardonado con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y fue uno de los homenajeados en el primer Festival Internacional de Poesía realizado en Caracas en 2004. El poeta nicaragüense fue teólogo de la liberación y gran defensor de la revolución sandinista. Su compromiso con los más vulnerables y contra las injusticias le valió los señalamientos y el castigo de la Iglesia Católica, ya que un sacerdote no podía mezclarse en asuntos políticos. Su poema Canto Nacional, dedicado al Frente Sandinista, es uno de los más celebrados. Murió el pasado domingo tras sufrir daños renales y cardíacos a la edad de 95 años en Managua. Sí, el ministro del Poder Popular para la Cultura, el camarada Ernesto Villegas, expresó su solidaridad con el pueblo de Nicaragua por la partida de Cardenal. En su cuenta en Twitter, @VillegasPolHack, escribió: eligió sacerdocio, el sacerdocio y la poesía lo eligió a él. La revolución sandinista lo tuvo de ministro de Cultura, 1979 al 87. Teólogo de la liberación, pasó 35 años castigado por Roma, hasta que Francisco revocó el veto de Juan Pablo II. Fue solidario con la revolución bolivariana. Murió hoy, 1 de marzo, a los 95 años. El ministro Villegas también divulgó en Twitter un artículo publicado por Ernesto Cardenal bajo el título Una nueva revolución en América Latina, escrito por el poeta nicaragüense en 2004 cuando visitó Venezuela a propósito del primer Festival Mundial de Poesía en Venezuela. En esa oportunidad también visitó la Biblioteca Nacional. Recuerdo esa visita de Ernesto Cardenal junto con otros poetas que fueron como parte de la programación de del Festival Mundial de Poesía a hacer visitas guiadas por nuestro servicio. Recuerdo esa afabilidad del poeta Cardenal, que además espontáneamente aprovechó para decir algunos de sus poemas. Eso es uno de los poemas más populares que tiene él, que es un poema muy corto, que es un poema amoroso, que la gente se lo pide mucho. Lo dijo allí, y no sé si quedó registrado, si existe algún registro en la biblioteca sobre eso, ¿no? Que por cierto, ese poema fue musicalizado por Juan Carlos Núñez y lo canta William Alvarado en la banda sonora de la película Se Solicita Muchacha de Buena Presencia, motorizado con moto propia, de Alfredo Anzola. Hay un jueguito allí que hace Juan Carlos Núñez interesante, porque arranca la música como si fuera un canto gregoriano. Me imagino que vinculándolo al hecho de que el autor es un sacerdote, y termina convirtiéndolo en un bolero, porque verdaderamente que la letra es un bolero, una cosa así como que al perderte los dos perdimos, pero si nos ponemos a ver, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otra como te amaba a ti, pero a ti nadie te amará como te amaba yo. Por ahí más o menos viene el cuento del poema, ¿no? Y eso lo contó el poeta en aquel momento también. Bueno, este texto, este artículo que escribió, es un artículo que es muy importante, porque el cardenal, como bien lo decía Satia, no solamente es un referente de las luchas revolucionarias, también es un referente de la teología de la liberación y es un referente a nivel mundial. Y que este referente haya hecho una abierta defensa de la revolución bolivariana en un momento tan, tan difícil como fue en el año 2004, que fue precisamente el año también que vino Silvio Rodríguez a ponerse también a la orden del comandante Hugo Chávez, nos habla de la calidad humana de Ernesto Cardenal. Él, en ese artículo, rechaza absolutamente todas las mentiras mediáticas que se venían propagando a nivel mundial sobre la revolución bolivariana y las enfrenta a una realidad que él mismo pudo constatar. Así que además de todo nos queda esa deuda eterna con Ernesto Cardenal, quien fue capaz de ponerse del lado del pueblo de Venezuela en ese momento tan difícil. ¿Qué más podemos decir al respecto? Ahí quisiera agregar algo más. Hay un hermosísimo libro, creo que el último libro que escribió Julio Cortázar, que se llama Nicaragua tan violentamente dulce, donde escribe unas cosas maravillosas sobre Ernesto Cardenal. Si queremos conocer también de lo que significaba Ernesto Cardenal para nuestros escritores, para nuestros intelectuales, yo propongo que lean ese. Hay incluso un cuento incluido en ese libro, un cuento sobre Solentiname, que era la isla donde tenía su comunidad el poeta Cardenal. Y bueno, y nos acerquemos entonces a la humanidad de este poeta y sacerdote que cambia de paisaje este domingo primero de marzo. Y su elegía para la muerte de Marilyn Monroe también es una cosa que, por cierto, está por allí. Creo que debemos tener en el Archivo Audiovisual de Venezuela, en el Archivo de la Palabra, un disco publicado por Casa de las Américas con Ernesto Cardenal recitando él mismo sus poemas, y está ese poema de la elegía a la muerte de Marilyn Monroe, que es una cosa verdaderamente que para los pelos, extraordinaria. Así que bueno, creo que con esto, desde la biblioteca, hacemos un homenaje muy digno al poeta que nos dejó, al nuestro queridísimo Ernesto Cardenal. Y bueno, así despedimos esta emisión de Biblioteca Viva. Le agradecemos a ustedes por acompañarnos en esta edición que dedicamos para recordar la influencia y el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, comandante eterno. Y recordamos a nuestros usuarios que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la directora de Gestión Comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de producción de Alba Ciudad, Liz de Ramos, en la asistencia de producción, Paola Ginet, y en los controles, Jean-Pierre Ramírez. En los micrófonos estuvieron Vladimir Quintana, Ignacio Barreto y Satya Arteaga Ramírez, quienes tuvieron el placer de hablarles en el día de hoy. Y les invitamos a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrece cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @biblionacional y por nuestro portal web www.bnv.gov.ve. Despedimos nuestro programa escuchando Héroe Comandante de El Frente de Músicos y Productores. Y por acá nos oímos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Nos vemos pues. ¿Cómo es que dice siempre Vladimir? Se les quiere y de gratis. Chao pues. Venezuela, héroe compatriota. se viste del color de la sangre. Héroe, el orgullo de los civilistas, hombres nobles. Héroe, el comandante Chávez, porque es un héroe aquel que lucha por los pobres. Héroe, que su sangre lleva la pasión, la guerrilla y honor. El amor en su corazón. Hasta aquí llegamos por el día de hoy en Biblioteca Viva. La invitación es para el próximo martes de 2 a 3 de la tarde por la emisora cultural Alba Ciudad 96.3 FM. La biblioteca espera por ti. Vive tu biblioteca.